pongo a cantar, el coro me segunda y me pongo a inspirar. Ya llegó el tubo del guaguancó. Una fiesta y me pongo a cantar, el coro me segunda y me pongo a inspirar. Ya llegó el tubo del guaguancó. Cuando canto yo, soy el tubo del guaguancó. Soy el único tubito que te canta un guaguancó, Tony Conga. Soy el tubo del guaguancó. Oye, y a mí no me digan nada. Guayama vengo yo, Montesino. Soy el tubo del guaguancó. Y este es el único tubito que no tiene rosca, pero que tiene tremendo guaguancó. Y oye como dice. Cuando canto yo sabroso, soy el tubo del guaguancó. Panameña te lo canto y escucha mi guaguancó, qué rico.